Yo no arranco, simplemente no me paro. Yo ando con el de la verdadera para. Muchos no creían que yo esto lo lograra. Y ahora ninguno me quiere dar la cara. Somos hijos del eterno. Él me cuida hasta cuando duermo. Es por su gracia que yo me mantengo. Aunque me tiren la mala, no me detengo. Yo no creo en hombre como aquí, no soy un follower. Siempre en el espíritu, nunca con la baby girl. Esas tentaciones como el mismo Ronaldinho ya las domine. En mi carrete ya la elimine. Lo que en mi carrera se dé porque lo permite el Padre. Hijo, Espíritu Santo, las puertas abren. El único que de mi cora tiene llave. Él me tira pa' que frena grave. No me tumban, no me frenan, no me paran. Los demonios los tenemos discernidos. Todos los dardos que me tiran yo los veo. Y a los matrix los esquivo como un niño. Como una corriente, su amor a mí me jala. No lo puedo comparar porque nada se iguala. Me cura con sus alas, en la buena y la mala. Yo no rompo, simplemente no me paro. Yo ando con el de la verdadera para. Muchos no creían que yo esto no lograra. Y ahora ninguno me quiere dar la cara. Somos hijos del eterno. Él me cuida hasta cuando duermo. Es por su gracia que yo me mantengo. Aunque me tiren la mala, no me detengo. Ando acompañado del Almighty. Siempre andamos arriba como Mikey. Mi padre me dio la aprobación. Me puso un gancho como Nike. Yo fui elegido, predico desde entonces. Tanto que me tiraron para el elenco de Chosen. Yo creo en tus planes desde entonces. Razón para servirte tengo más de 1000. Pedí a Dios que mi vida trabajara. Pa' que todo lo malo echara. Pa' que todo lo malo echara. Pa' que todo lo malo echara. Quería conocerlo cara a cara. Pa' que todo lo malo echara. Pa' que todo lo malo echara. Porque todo lo malo ya hará. Yo no rompo, simplemente no me paro. Yo ando con el de la verdadera para. Muchos no creían que yo esto no lograra. Y ahora ninguno me quiere dar la cara. Somos hijos del eterno. Él me cuida hasta cuando duermo. Es por su gracia que yo me mantengo. Aunque me tiren la mala, no me detengo. Yeah. Emmanuel Lara. Come on, Papa Music, esto es otra cosa. Le di a Dios que mi vida trabajara. Pa' que todo lo malo echara. Pa' que todo lo malo echara. Flow de PTY.